buenas tardes. Estáis aquí en Radio Cucaracha, 107.3 del FM, www.radiocuca.org. En esta tarde de domingo comenzamos la programación en directo. Estáis aquí en Libertad, programa de análisis, difusión y demás de carácter anarquista, que emite todos los domingos de 8 a 9, a veces en diferido, a veces en directo, y también lo podéis escuchar y descargar a través de nuestra página web. En el día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso de la situación actual del asturiano, que sabéis que con la excusa de la crisis, de los recortes y con algunos cambios en los últimos dos gobiernos que ha habido, pues bueno, están aprovechando para cortar lo poco que dentro del ámbito legal y gubernamental se había hecho y ver un poco pues las posibilidades futuras y bueno, pues para que estéis un poco al tanto. A eso vamos a dedicar el programa de hoy y ya sabéis, esperarnos un par de minutinos que cojamos aire y enseguida estamos con una compañera que ha venido a hablarnos de esto. Hasta ahora. Pues buenas tardes de nuevo, ya sabéis que seguís aquí en Libertad, 107.3 del FM, www.radiocuca.org. Y bueno, lo primero de todo, buenas tardes y gracias por venir aquí. Hola, muy buenas tardes. El micro funciona, que es una cosa que no siempre nos ocurre, así que hay que estar contentos por ello. Pues bueno, tenemos por aquí con nosotros a Yuzi, del colectivo Xunta por la Defensa de la Llingua. Y la idea, pues eso, es hacer un pequeño repaso. Ya sabéis que en una hora, pues muchas veces no nos da tiempo hacer mucho más. Sobre, por una parte, la situación general del asturiano. Y luego ya, pues en cuestiones pues más concretas, las diversas problemáticas que están saliendo a día de hoy. Pues principalmente en el tema de los medios de comunicación oficiales, que es un debate que además da para mucho, y luego también en la cuestión de la educación, principalmente, aunque no solo. Y bueno, pues como siempre vamos a tener más bien un pequeño coloquio que una entrevista. Y bueno, lo primero de todo es que nos expliques así a grosso modo la situación legal, social y demás del asturiano en la actualidad. Bueno, el tema de Papayago, como acabas de decir, únicamente introducir a los oyentes en Asturias fálense tres lingües, pero solamente coinciden en el territorio de dos. Pero un yao falase el castellano, que es la única lengua oficial, la lengua que ocupa todos los espacios públicos y privados. Y después por otro yao falase el gallego asturiano entre los ríos Eo y Navia. Estoy en la Francia más occidental de Asturias, ya rayando con Galicia. Falase una variedad de gallego y una lengua que, como digo, de base gallega, con rasgos propios y parte también de asturiano. Y después en el territorio asturiano falase, en el resto del territorio falase el asturiano y también el castellano, solamente que el asturiano no goza de un estatus de lengua oficial y puede ser reducido completamente a la mitad de lo privado, y una lengua que básicamente falen les clases obreras y bueno y campesines. Y una lengua desprestigiada, no ocupa ningún espacio público, los medios de comunicación no falen en lengua asturiana, la educación no enseña en lengua asturiana, y únicamente, pues eso, y el ámbito familiar donde más se fala el asturiano, en el ámbito familiar y en los chigres. Y digamos, dentro de la situación legal, no tiene estatus de lengua oficial, como es el caso, pues, que todos conocéis, pues, del gallego, del euskera, del catalán, del valenciano, sí, no riáis. Y digamos que tiene un estatus que es un tanto peculiar de lengua protegida, ¿no? Como es el caso del aragonés. Ajá. Cuéntanos un poco, sobre todo para la gente que esté escuchando o que vaya a escuchar el programa, pues, fuera de Asturias, que supongo que la gente de aquí ya lo sitúa. Digamos que es esa curiosidad jurídica, por decirlo de alguna manera, que es legal, que es esa ley de protección y uso. Bueno, desde los años 70 hay un movimiento bastante potente que de reivindicación de la lengua asturiana, que pide, pues, Pepe Uñao, un estatuto de autonomía propio para Asturias, y Pepe Trullao, la declaración de oficialidad del asturiano. Cuando se crea el Instituto de Autonomía de Asturias en el año 81, hay un artículo que dice que el asturiano va a ser una lengua protegida y respetada dentro de la legalidad. Sin embargo, ese estatuto de autonomía que preveía una posterior declaración de oficialidad nunca llega a declararse tal. Va a ser en el año 98, después de unas movilizaciones sociales bastante fuertes, manifestaciones, plataformas ciudadanas en defensa del asturiano, formáis por acciones vecinales, musicales, culturales, partidos políticos, sindicatos, una plataforma bastante amplia, piden Skies la oficialidad del asturiano porque se reformaba el estatuto de aquella en el año 98. Llega la reforma de ese estatuto, no se declara la asturiano lengua oficial, pero sí que así faise una ley menor, una ley de protección del asturiano que en teoría venía a proteger en dellos ámbitos el asturiano, en el ámbito jurídico, en el ámbito educativo, medios de comunicación y demás. La realidad es que esa ley, por un lado, es insuficiente porque no llega a la declaración de oficialidad, o sea, a la igualdad jurídica del asturiano con la otra lengua que se fala en Asturias, con el castellano. No llega al sector de oficialidad y ni siquiera lo que se propone lo llega a cumplir nunca. Mesmamente la toponimia, que era una de las cosas que preveía esa ley, el respeto de los topónimos tradicionales de Asturias, ni siquiera se cumple en ese ámbito. En los movimientos sociales de Asturias, los movimientos de reivindicación lingüística, y ven denunciando sistemáticamente desde la aprobación de esta ley el incumplimiento de la misma, y que nada más se queda en papel mollao y un llavau de cara gubernamental, pero que realmente no llega a amparar los derechos de las personas que falamos asturiano en Asturias. Y una de las cuestiones que sí que quería entrar, enlazando un poco lo que comentabas de la toponimia, es la diferencia que hay entre que el asturiano hubiese sido declarado oficial o que alcanzase el estatus de oficialidad a la situación, en cambio, que tenemos hoy en día con esa ley. Entonces, ¿qué diversas aplicaciones habría en un caso y cuáles hay en el día de hoy? En Asturias, bueno, digamos que todo se va haciendo sectorialmente y a parchazos, ¿no? El problema de la toponimia era un problema muy evidente, donde había unos topónimos completamente deturpados, con formas medio acastellanadas, que no respetaban las formas populares. Los nombres de los pueblos, solamente hay un sitio en Asturias que se llama Llamuergal, que oficialmente aparece como La Morgal. La Morgal no quiere decir nada, una llamuerga en asturiano y un sitio pantanoso y demás. Bueno, digamos que los topónimos estaban completamente deturpados, que ni siquiera había una castellanización del sentido, sino que simplemente se agarraban las formas y se destrozaban a tenor de unos supuestos caracteres lingüísticos castellanos. Bueno, pues desde el año 2003 en Asturias se ha abierto un proceso de recuperación de los topónimos tradicionales. Esto ya que concello son los concellos quien soliciten al Principado de Asturias, que tiene un organismo propio que se llama la Xunta Asesora de Toponimia, que son los encargados de ir a un concello, estudiar los topónimos del lugar, emitir un informe. Este informe apruébase en los propios concellos, discútense los topónimos con los políticos. Entre los políticos y los expertos lingüistas lleguen a un listado de topónimos. Esto después va a la Xunta General y la Xunta General aprueba esos topónimos de forma oficial, per decreto. La realidad es que estos decretos, que bueno, Asturias tiene 78 concellos, ya hay 50 decretos de toponimia de 50 concellos. La realidad actual es que esos decretos no se están aplicando. Tenemos un montón, la mayoría de los topónimos oficiales en las formas tradicionales, pero la realidad es que esos topónimos no se usen, no aparecen ni en la propia web del Principado de Asturias, ni en los medios de comunicación del Principado de Asturias, ni los políticos los usen. Vamos, son unos topónimos ficticios, siguen usándose les formas antiguas, cuando en realidad ya no son oficiales. Estamos en un momento de, no sé si ilegalidad, más que ilegalidad, porque hasta ahora vivimos en una ilegalidad, pero en este caso ahora estamos en una ilegalidad. Nosotros desde la Xunta llevamos muchos años denunciando estas irregularidades y estas ilegalidades. Tenemos, no sé si cientos o miles de papeles metidos en el Principado, escritos, denunciando topónimo a topónimo las ilegalidades, pero bueno, sí que así, pues faen oídos sordos de les nuestras demandas. Y bueno, ya que estamos hablando de cuestiones legales, ¿no? Pues un debate que bueno, que supongo que es habitual en los diversos lugares donde existe la reivindicación lingüística, que ya estuvimos hablando el otro día, que es, digamos, como estabas comentando anteriormente, ya de los años 70, y bueno, pues para quien tenga interés en buscar información, pues la primera organización potente que hace ese tipo de reivindicaciones y es Concelluable, que hay un libro editado por Ediciones Trabe, que es fácil de encontrar, por lo menos en Asturias. La reivindicación pasa por el ámbito legal, aparte de las cuestiones pues culturales y de extender la lengua pues en base a recuperarla en los usos cotidianos, pero se basó mucho en eso, en el Estatuto de Autonomía, se basó mucho en esa oficialidad del asturiano como vía a abrirse pues a los medios de comunicación, a la educación, a los papeles gubernamentales, al uso oficial pues de topónimos en este caso, como hablamos. Entonces, ¿no piensas que quizás el fiarlo todo a la legalidad, sabiendo pues en manos de quién está el poder y el uso que se le puede dar, es, digamos, llevarlo a una carta que la historia, en el caso asturiano, está demostrando que no está funcionando? O sea, no existe, digamos, ese debate interno, de si plantearlo más de un lado, digamos, de lo popular, y por otro lado, digamos, de lo oficial, de la alta política, que no deja de ser. Claro, sí, nos vamos, y un debate que tenemos interno en la propia organización. La segunda, por ejemplo, los años 90, pues estuvo dedicada más que nada a hacer campañas de tanto de sensibilización social como de normalización social. Nos hacíamos campañas propias, pues mesmamente con los nombres de los peces, ¿no? Hubo una campaña que hicimos en la que repartíamos a las pescaderías asturianas unos carteles con los nombres de los peces en asturiano. Que ahora lo está haciendo Alimerca, además. Sí. Menos mal que hay iniciativas privadas que tiren pel camín bueno, aunque sean empresas tan chungas como la Alimerca. Pues eso, hubo campañas de este tipo que lo que nos buscábamos era, pues eso, en vez de reivindicar a las autoridades, actuarnos de forma intentando cambiarles les cosas, ¿no? Hicimos este tipo de campañas con varias cosas, pues tender el pequeño comercio, fomentando el uso del asturiano, el vocabulario de la sida y una serie de campañas. Lo que pasó es que nos dimos cuenta de que la nuestra capacidad es pequeña, somos una organización pequeña, gustaríamos poder llegar, tener capacidad para poder llegar a muchos más sitios, para hacer campañas más potentes, y dámonos cuenta que las tres campañas no lleguen a cuallar porque no tenemos una capacidad de llegar a donde queremos llegar. Entonces, bueno, quedaremos a medio camino. Por eso pensamos que son las autoridades, les encargáis y les responsables de cambiar esta situación, porque nos, desde el propio movimiento, dámonos cuenta de que tenemos poca fuerza para poder cambiarles les cosas. Por eso exigimos a las autoridades asturianas que sean ellas, que además son ellas las responsables, de hacer un uso responsable del asturiano. Bueno, esto sería, digamos, muy, pues evidentemente en 15 minutos no se puede profundizar, pero a grosso modo la situación en general, ¿no? Si quieres hacemos una pequeña paradina y nos ponemos ya en cuestiones pues más concretas. Vale, de acuerdo. Y ya sabéis, recordaos que estáis escuchando aquí Libertad en Radio Cuca, Radio Libre de Oviedo, 107.3 del FM, www.radiocuca.org. Bueno, pues vamos a continuar, que se nos colaba aquí el final de la canción. Y bueno, pues como decíamos antes, vamos a pasar, digamos, a cuestiones pues más directamente de actualidad, por decirlo de alguna manera. Es que, como comentábamos antes, con toda la problemática económica que se está viviendo en todo el Estado español, y evidentemente también aquí, y por otra parte, todos los cambios de gobiernos que ha habido en estos últimos años, para quien no sea de aquí de Asturias, pues bueno, comentar que aquí estaba gobernando el PSOE con el apoyo de Izquierda Unida. Después pasa a gobernar un engendro extendido del PP que se llama Foro Asturias, con un cierto carácter asturianista y populista, para que os hagáis una idea. Y ahora posteriormente está volviendo a gobernar el PSOE con apoyo en la Cámara de, por una parte, de Izquierda Unida y por otra parte de los centralistas de UPyD, algo que está teniendo consecuencias en una cierta recentralización de la política asturiana, ¿no? Entonces, pues se está aprovechando estas dos cuestiones para hacer unos cambios que evidentemente no favorecen en nada al asturiano, igual que en el caso, por ejemplo, del aragonés o del catalán de que se habla en Aragón. Y entonces, pues bueno, vamos a centrarnos en un par de cosas y, bueno, pues si nos da tiempo, en algo más. Lo primero de todo es que, aprovechando que habéis sacado un informe sobre la presencia del asturiano en la televisión y en las radios públicas, pues es básicamente eso, que nos comentes un poco cuáles son las conclusiones de ese informe y luego pues quizá debatir un poco en torno pues eso a los medios de comunicación. Bueno, la historia de la televisión viene de largo también. El primer colectivo que reivindica una radio televisión asturiana en asturiano llegó con Concello Bable, este grupo de comentarios de los años 70. Y la Xunta también, desde sus comienzos del año 84, bien reivindicando el uso, o sea, bien reivindicando una televisión pública en asturiano. Hay que tener en cuenta que en el Estado español las televisiones autonómicas nacieron justamente para ser un servicio a las lingües propias. Las primeras teles que nacen en el Estado pues son la televisión, la ETV, la televisión vasca, TV3 y la TVGA, ¿no?, en Galicia. Estas televisiones nacen justamente para eso. Quieren ser axentes normalizadores del idioma. En Asturias, la televisión autonómica no se va a crear hasta el año, creo que, si no me equivoco, 2003 o 2004. Va a ser cuando empieza a emitir la TPA. Dende la Xunta estuvimos haciendo unas campañas potentes con recoller de firmes. Por exemplo, llegamos a recoller 20.000 y pico firmes por una televisión asturiana 100% en asturiano, que presentamos 2 días antes de que se creara el ente público. Bueno, una serie de campañas que lo que venían a reivindicar era que si se creaba una televisión asturiana no tenía otro sentido más que fuera en asturiano, porque en Asturias ya tenemos, ya podemos ver 30 canales en castellano. Entonces pensábamos que un gasto público tan descomunado como una televisión no tenía otro sentido sino era para que fuera en asturiano. La realidad de la televisión pública, pues ya que el asturiano aparece en muy pocos programas, además son todos programas muy tematizados, programas todos de tipo cultural. Sí, que era una de las cuestiones que quería comentar, aprovechando cuando lo dijeras, que es el hecho de eso, de que uno de los lugares donde se le puede dar, digamos, al asturiano una cierta importancia, especialmente dentro de ese mundo del folclore, de la música, de la comida, que es precisamente el que puede ser recuperado como venta turística. O sea, no es que realmente se le dé un impulso al asturiano como idioma, sino, anda, mira, que queda muy guay decir a fuego el pitu, o queda muy bien decir no sé qué, y que dentro de los medios de comunicación son precisamente ese tipo de sectores el que sí, pues eso, el cuando se habla algo de comida, cuando se hace algo de folclore, pero digamos, es una especie de neocostumbrismo, ¿no? No sé qué te parece a ti. Sí, seguimos en Asturias, la televisión pública cuando fae uso del asturiano, las pocas veces que lo fae, pues siempre va vincula o a la lengua, o sea, o a la cultura tradicional, bien a través de la música tradicional, bien a través de los deportes tradicionales, siempre vinculado a la tradición o si hay algo contemporáneo relacionado con el asturiano, pues va a ser siempre lo gastronómico y lo cultural, o sea, literatura, música y demás, porque bueno, hay que tener en cuenta que en Asturias la producción literaria en asturiano es bastante importante y bueno, y bastante buena calidad. Entonces, aquí tenemos un programa dedicado eso a la parte más cultureta del idioma, pero claro, falta un uso general del asturiano en la televisión pública. La TP actualmente solamente tiene un 4,6% de la su programación en asturiano, y de ese 4,6% mucho más de la mitad son reposiciones y repeticiones de programas. La programación actual no llega al 2%. Además, emite, según las franjas horarias, muy minoritarias, sábados pela mañana, domingos pela mañana, o a unas horas en las que la gente no está viendo la televisión. Y bueno, en lo que es la radio, prácticamente no existe el asturiano. Solamente hay un 1,8% de la programación en la radio que llena asturiano. Y lo mismo, son todo programas repetidos, cosas que se van, hay un montón de años y que están reponiendo una y otra vez. Por ejemplo, llámanos mucho la atención que ni en la televisión ni en la radio haya un programa dedicado a toda la música que se está haciendo en Asturias en asturiano, que es mucha, variado y de calidad. No existe ni un programa infantil en asturiano. Una cosa que todo el Estado dediquen mucho más del 25% o incluso incluso con canales enteros dedicados a la programación infantil. Bueno, pues en la TPA, la Televisión Pública del Principado de Asturias, no hay un solo programa dedicado al público infantil. Lo mismo pasa con el deporte. Por ejemplo, vemos que hubo experiencias positivas, como fue el caso de Radio Sele, la única radio que emite 100% en asturiano, donde la retransmisión del Ubieo, del equipo de aquí de Ubieo, el fútbol, en la radio ya era seguido por miles de radio oyentes. Sin embargo, la TPA no quiso seguir este ejemplo. Retransmite los programas de los grupos, de los equipos locales en castellano, y compra programas de la Champions, compra programas de la Fórmula 1. Y además en muy mal castellano. De hecho, sé que estuve escuchando ya el partido del Oviedo en la RTPA y, hostia, la verdad es que como periodistas deja bastante que desear, ¿eh? La verdad que lo desconozco, no tengo conocimiento. Después, por ejemplo, en cuanto cuando aparece algo en asturiano, suele usarse una variante que es lo que aquí llamamos amestado, que es una mezcla de asturiano y castellano. Sin embargo, hay un amestado muy poco natural. No se corresponde con la realidad oral de Asturias. Lo mismo, o sea, aparecen construcciones sintácticas que serían impensables para un falante de Asturias. Faz una mezcla que lo que lleva al final a una imagen del asturiano completamente desestructurada. No se da una imagen de lengua, no se da una imagen diferencial del asturiano. Siempre lleve como un marifundio ahí de palabras y de expresiones rares, pero sí da una entidad de idioma, y siempre pues eso asociado a las borracheres, al chigre, a lo cómico, al faltosismo, a una serie de características pues que bien poco favorecen al idioma, la situación que está. Sí, que en realidad es lo que estamos. Bueno, algo me salto. Siempre estamos aquí, una playa de rincón. Vale, acabo de saltar la programación enlatada, pero bueno, eso no éramos nosotros. Que es lo que comentábamos antes, ¿no? Que es una especie de costumbrismo a lo moderno, ¿no? O sea, realmente el caso que hubo con el asturiano, al contrario que con otros idiomas del Estado durante el franquismo, que eran directamente represaliados, era un poco pues mantenerlo en lo humorístico, en ese especie de covadonguismo de que qué bien que está porque representa las tradiciones antiguas de la España y demás. Y digamos que es ese discurso, pero actualizado, digamos, además de cara al mercado. Completamente folclórico, vaya. Un uso cuando se falla un hueso de la esturión en la TPA, quitando algunas excepciones, como pudiera ser el programa Camín o Pieces, normalmente hay dos modelos, ¿no? Por un lado estaría pues ese uso folclórico asociado, además mal usado, asociado eso a la comedia, a la risa, a las cosas que tienen poca importancia, porque además, bueno, tenemos observado que, por ejemplo, en la radio, cuando se fala de ciencia o de cosas serias, usas el castellano, pero en el momento que se cambia de conversación y se quiere hacer una broma, o se quiere hablar de una fartura, una comida, cualquier cosa, pues entonces cambiamos al asturiano. Que esta situación no fai más que incidir en lo que tenemos mucho en Asturias, que hay mucha diglosia, una concepción denigrante para el idioma propio y una formalista para el idioma alleno, y que, bueno, pues que no fai más que redundar en la situación actual. Y luego, bueno, pues la pregunta o el debate quizás entraría también en lo que hemos hablado anterior en torno a la legalidad. El hecho de apostar pues todo o gran parte a potenciar unos medios de difusión de la cultura de masas, como es en este caso pues la televisión pública y la radio pública asturianas, comentar también en un pequeño inciso que el único periódico que existía íntegro en asturiano, en papel, desapareció también con la crisis. Entonces, a nivel de medios de comunicación grandes, por decirlo de alguna manera, o con vocación a ser de masas, también teniendo en cuenta que Radio C le vio obligada a cerrar sus emisiones en la FM, pues se reducen a cero prácticamente. También, no sé si el 100%, por lo menos en Oviedo y en Gijón, de las librerías, principalmente con literatura en asturiano, también cerraron a lo largo de estos dos últimos años. Pero bueno, volviendo un poco al tema, que es fiar todo a los medios de comunicación de masas, tiene dos riesgos. Uno, que no hagan caso, que digamos es el caso que está ocurriendo a día de hoy, y dos, que aunque se consiguiera emitir esa programación en asturiano, pues digamos que el discurso que estén dando pues digamos choque claramente con un discurso digamos más popular, más anticapitalista, que es para mí el donde tiene que encontrarse el asturiano, ¿no? En un discurso, ser un idioma de no me gusta utilizar el concepto de clase, pero sí de clases populares, ¿no? Que es de donde salió, del mundo de lo rural, de la gente de la calle. Entonces, claro, se puede encontrar el caso, pues como el caso de TV3 en Cataluña, o Canal 33, o cualquier medio de comunicación catalán, que bueno, sí, es en catalán, pero realmente ese medio de comunicación está al servicio de quien está. Entonces, un poco, ¿cómo superáis esa paradoja, ¿no? ¿O cómo lo veis? Bueno, la Xunta, en cuanto no tiene este tipo de problemas políticos, ¿no? Porque, bueno, la Xunta lo que pide y es que existan, o sea, que la Xunta tenga en igualdad de condiciones con el asturiano, a través de los canales que sean. Quiero decir, non cuestionamos al poder, non entra dentro del ámbito de la Xunta. La Xunta dice que sin Asturias existe una televisión asturiana y tapagada con les perres de todos los asturianes, pues esa televisión tiene que ser un reflexo de los asturianes y no del gobierno. Nos hicimos una campaña crítica con el anterior gobierno, con Vicente Álvarez Areces, que decimos, reflejo TPA, reflejo de Tini, ¿no? Porque veíamos que la televisión simplemente ya era un medio de propaganda política del gobierno de la FSA, y era una televisión pues que nada tenía que ver con la, o sea, no había nada en ella que nos diferenciara. No era una televisión asturiana, podía ser una televisión de cualquier sitio. Bueno, mucho más si tenemos en cuenta que mucha de la programación estaba haciéndose en Madrid, pagando aviones a gente para que fuera a hacer entrevistas a Madrid, etcétera, etcétera. No es todo lo que nos damos cuenta, y es que la gente cuando tiene un modelo lingüístico de referencia en la televisión, acuéllelo muy positivamente. Vímoslo con el programa de Camín de Cantares, que y era un programa que si aunque se emitiera a las 12 de la mañana de un sábado pela mañana, llegaba a un 20% de audiencia, cuando la media de la TTPA no llegaba, incluso en este prime time, al 10%. Entonces, lo que nos estamos cuenta es que cuando a la gente y ofiertes un modelo con el que se siente identificado, síguelo. Sin embargo, hubo experiencias justo al contrario. Hubo programas completamente allenos a la realidad asturiana, que no duraron en antena más de 2 meses, porque, bueno, usaban un castellano completamente alleno, tiempos compuestos, bueno, yo qué sé, una serie de características. Luego, los contenidos, etcétera, etcétera, la gente veía ahí en esa realidad. Entonces, claro, para ver ese tipo de programas, pues seguramente Televisión Española o Antena 3 faltará lo mejor que la TPA. Creemos que la TPA se quiere tener una utilidad pública, y además si quiere que se vea, tiene que tener identidad asturiana. No queda otra, vaya. Y uy, me quedé yo ahí un poco para que hacemos una pequeña sí, parada. Paramos un poquitín, si eso comentamos la parte de educación. Sí, sí, sí. Y bueno, pues os dejamos con otra canción. Storie stanco che hai segnato tutta la mia età. Ora che sei chiuso nel mio pugno, proprio adesso non ti ascolto più. Vai via, canta storie stanco. Tua fiaba me l'hai detta già, le grandi città sono romanzi ed i borghi aforismi e si impregnano le loro vie di un profumo. Bueno, y eso, que seguís aquí en Radio Cucaracha, en el 107.3 del FM. También os podéis escuchar en www.radiocuca.org. Y el programa que escucháis hoy es Libertad, programa que emite todos los domingos de 8 a 9 de la tarde, no siempre en directo, pero bueno, siempre que podemos. Y bueno, pues hoy estamos hablando de la situación actual, bueno, general y también actual del asturiano. Acabamos de hablar del papel que cumplen los medios de comunicación y, digamos, la poca presencia del asturiano en dichos medios, en el caso de los medios públicos asturianos. Y digamos que hay otra pata, que es el tema de la educación, que bueno, pues es otro de los caballos de batalla de los movimientos de reivindicación lingüística contemporáneos. Entonces, bueno, sé que me gustaría que lo comentaste, creo que un poco al principio, pero bueno, que profundizaras un pelín más sobre cuál es la situación actual en los diversos niveles educativos en Asturias. Y luego, pues bueno, vamos a comentar un poco la prácticamente nula presencia del asturiano en la Universidad de Oviedo, y también pues todos los cambios que pueden haber, evidentemente nada positivos, con la nueva Leibert. Bueno, en cuanto al tema de la educación, más bien podemos hablar de la analfabetización del pueblo asturiano, porque la parte de la nuestra educación en el idioma propio ya es básicamente inexistente, prácticamente inexistente, perdón. Cuando un guaje astronofalante entra en escuela, lo primero que faen es un proceso de borrado. Entras en infantil. En educación infantil no se contempla la enseñanza del asturiano, y entonces lo que para ti es una oveja empieza a convertirse en una ovejita, y de ahí hasta que llegas a la universidad. Que más es una cosa muy visual, porque viniendo de fuera, como me ocurre a mí, sí que se nota la diferencia, por ejemplo, con pues alguna vez que hemos trabajado con niños en algunos pueblos y demás, como no se sienten cómodos cuando les hablan en castellano, se sienten mucho más sueltos. Estamos hablando de edades muy pequeñas, de gente de 4, 5 o 6 años, que es el caso que quizá conozco yo por algún trabajo esporádico que me tocó hacer, y les estás hablando en castellano y era como si no lo entendieran. O sea, no lo entendían. Y se sentían mucho más cómodos al estar hablándoles en asturiano, que fuese un asturiano de academia. Pero sin embargo, cuando ya pasamos a franjas de edades en las que ya pues empieza a haber cierta presión social, los 10, los 12 años, son los mismos niños los que ellos mismos se retroaen para que no se les identifique con el asturiano, puesto que no tiene, digamos, una presencia social positiva. Eso, oye, un neno entra en escuela hablando asturiano y sale a los 12 años sin hablar gota de asturiano. El sistema consiguió el su fin. Además, bueno, lo que nos damos cuenta también es que hay un desconocimiento absoluto también por los educadores y los educadores. O sea, y impresionante, en Asturias tenemos casos de profesores que mandaron a los guajes a, ¿cómo se llama esto?, a logopedia, y a esto que mandan a los niños que no llegan al nivel... ¿Cómo se llama esto? A las aulas estas de... De recuperación, de sí, tal, sí. Simplemente porque eran falantes de asturiano. Entonces, la maestra en este caso no supo identificar que es guaje... Diversificación. La maestra en este caso no supo identificar que ese neno no era que no entendiera, solamente... El problema era que no entendía castellano. Y tenemos casos graves, de guajes, fracasos escolares, simplemente porque el sistema no entendió que ese neno estaba alfabetizado en otra lengua. Bueno, pues bueno. En primaria, o sea, en educación infantil no existe el asturiano. En primaria, los centros públicos tienen, en teoría, la obligación de ofertar el asturiano. Del año 84-85 que se empezó a dar el asturiano, pues fueron ampliándose cada vez más las escuelas donde se imparte, y ya está prácticamente en la totalidad de ellas. Pero hay que tener en cuenta que un grupo tiene una hora y media semanal de asturiano. O sea que ya vos podéis imaginar el conocimiento que tienen esos guajes cuando acaban la escuela de asturiano. Después, bueno, la formación de los profesores y los profesores tampoco es la más adecuada por lo que voy a comentar ahora en el sistema universitario. Antes de llegar a la universidad, en secundaria, y el asturiano, bueno, pues queda reducido prácticamente a nada. Y una asignatura optativa que compite con otras asignaturas del currículum, como pudiera ser el francés y la informática, o asignaturas que, bueno, pues que los lenguajes tienen cierta presión para escoger. Cuando lleguen a la PAU, todas las asignaturas que dieron el bachiller son susceptibles de examinarse de ellas para subir nota. El asturiano es la única asignatura de todo el bachiller que no es evaluable en la PAU. Cuando llegamos a la universidad, pues tenemos una situación bastante precaria. El asturiano no existe como especialidad dentro de la universidad. Estoy en, no hay una titulación propia de asturiano dentro de las carreras de filología, estoy hablando, ¿eh? En filología, lo que hay dentro del grado de lenguas modernas y lesos literaturas, esta carrera divídese en un mayor y en un menor. Pues bueno, dentro del minor podéis estudiar el asturiano. Podéis hacer un minor en asturiano y un mayor en traducción o en cualquier otra historia. Pero solamente dentro de este grado. No hay un grado propio de asturiano, que es lo que nos venimos reivindicando históricamente. En la escuela de magisterio existe el maestro de primaria per asturiano, que yo una novedad que entró cuando se reformaron los planes de estudio con Bolonia, y existe un máster del profesorado en asturiano. Pero la realidad de la gente que está actualmente poniendo clases de asturiano y que la mayoría de ellos hicieron un par de cursos de 15 días que los homologaron para dar clases de asturiano. Entonces, bueno, ni hay horas suficientes dentro del sistema educativo de asturiano, ni siquiera el profesorado que está impartiendo esas clases tiene una formación potente en lengua asturiana. Entonces, bueno, la situación es bastante precaria. Después, por otro lado, el asturiano no sé qué te iba a comentar ahora con este asturiano del sistema educativo, se me fue. Que no es lengua vehicular, me parece, ¿no? No, iba a comentar otra cosa y se me acaba de ir la pinza. Yo también estaba rabilando aquí por internet para mirar otra cosilla y se me fue por completo. Vale. Algo te quería comentar respecto al asturiano en algún nivel educativo y no me di cuenta que te quería comentar. Bueno, nada, bueno, si quieres profundizar mucho más en el tema de la universidad. La Universidad de Oviedo fai caso omiso del asturiano. Aunque los estatutos de la universidad establecen que nadie va a ser discriminado por el uso del asturiano, la realidad que nos topamos es bien diferente. La universidad, pues, desde la propia imagen institucional que lle da fecha 20 en castellano, la página web, ahora anovada, no tiene la opción del asturiano, cuando la web antigua sí que la tenía. No existe el asturiano más que en estas tres carreras que os acabo de comentar: el grado de lenguas modernas, el grado de maestra y el grado de y el máster de profesora. Pero cualquier alumno de cualquier otra carrera no tiene posibilidad de estudiar el asturiano. Una persona adulta en Asturias no tiene opción de estudiar asturiano, o sea, ni lo tuvo en la educación infantil, ni en primaria, ni en secundaria, ni en la universidad. Si se dedica a otra cosa que no sea la filología o la maestría, y llega a la edad adulta y tampoco tiene posibilidad de estudiar el asturiano. Antes, por lo menos, existían de esas asignaturas que eran de libre configuración, que sí que podías optar a ellas. Ahora mismo esas asignaturas no existen. Entonces, o es filóloga, o es maestra, o no tienes opción ninguna de estudiar asturiano. Y además, en el caso concreto de la universidad, pues saltándose, digamos, un determinado número de acuerdos que se habían, en principio, tomado en estos últimos años, ¿no? De la presencia de la lengua, de la posible presentación, si no recuerdo mal, de las tesis doctorales también en asturiano, que yo recuerdo Y en el caso pues de alguna compañera que no podía hacerlo. Y se tenía problema por poner, por ejemplo, los agradecimientos en asturiano, por... Así, la universidad no deja presentar tesis doctorales en asturiano. Solamente la Facultad de Filología se está haciendo esto. Hay un caso concreto de un rapaz que lleva años queriendo hacer las tesis en asturiano de historia y no la puede presentar. Por una serie de cosas, bueno, varias que aleguen que si el tribunal no tiene conocimiento suficiente, que si no me lo pueden evaluar, bueno, excusas varias. Después, respecto a esto, la universidad, por las presiones que lleva teniendo todos esos años con el tema del asturiano, creó en el 2001 una comisión de normalización lingüística. Esta comisión, desde que ya lleva funcionando 2 años y pico, no se conoce ninguna actuación hasta el momento. Creóse precisamente para esto, para solventar pues estos problemas que había, pues con desde el uso institucional, las tesis doctorales, gente que hacía exámenes en asturiano y que después había ahí un marco de ilegalidad, no sabía si eran exámenes legales, si no eran legales, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta comisión que está formada por representantes de la universidad, profes y estudiantes, pues bueno, no hizo nada hasta el momento. El actual rector, Vicente Gotor, tiene firmado un decálogo con nos en el que se compromete en 10 puntos básicos a tener un uso ético para cuestionar dentro de la institución. Bueno, pues no cumple un punto siquiera, ni se fomenta la matriculación en las carreras actuales, ni se enancha las posibilidades de estudio, ni existe una sola asignatura donde la asignatura sea lengua vehicular de otras materias que no sean las propiamente lingüísticas. El uso corporativo en el estudio no veía por las ausencias, no hay nadie de ningún representante legal de la universidad que fale en asturiano, la web está en castellano, bueno, etcétera, etcétera. El asturiano, vamos, y como creo que en la universidad checa hay más presencia del asturiano que la universidad asturiana. Bueno, pues nos quedaría hablar un poco de la ley BERT. Y si quieres hacemos una última parada y demás y bueno, pues ya continuamos casi para ir cerrando. Al final vamos a hacer más de una hora. Algo que rompe la dinámica de este programa, de acabar los programas antes de la hora. Pero bueno, de momento no llegó nadie por aquí para hacer el siguiente programina. Así que nada, dejamos con una pequeña canción. Y enseguida estamos otra vez, ya sabéis, estáis escuchando Libertad. Hasta ahora. Ναύφινεσαι στις θάλασσες το ρεύμα, να λιμνάζεις και το πρόσκαιρα αγάπησες, να αναλώνεσαι διαβρώνοντας χωρίς σκοπό περιπτώσεις αφαιρά που έφτας να πληθες. Να πληθες. Να προσμένεις τα χρονία να ανοίξει με την οχέλια ελιόλουστη σημαίες μέρας που εξαφνά να αναγγίσαι μες στις κατάποτες παραθαλασσιές φωνές να πληθες. να σε κατάμονος κι όμως κρυμμένος, κρυμμένος μέσα σε χιλιάς καρδιές. Να περάσεις το αίμα αυτό που σ' αγκαλιάσα, σ' αγκαλιάσα πρόσφατα, να πληθές. Να προσμένεις τα γραμμία να ανοίξει, με την οχέλεια η αλουστή σημαίες. Μέρας που ξαφνά να αγγίσαι, μες στις καταποτές παραθαλασσιές πόλεις. Να πληθώνεις. Αφήνεσαι στις θάλασσες το ρεύμα, να λιμνάζεις και που προσκερά αγάπησες, να αναλώνεσαι διαγράμμες χωρίς σκοπό, περιπτώσεις απεράγματες. Y bueno, pues ya tenemos con nosotros al compañero del siguiente programa. Y bueno, pues vamos a ir prácticamente terminando el como decimos, el programa de hoy. Y bueno, nos queda un poco por hablar un pocoñín de la ley BERT, esta ley que va a volver a poner patas arriba el sistema educativo, como cada vez que hay un cambio de gobierno, para variar. Pero bueno, la verdad es que es difícil que sea peor. Para la gente que venimos de la LOS, la verdad es que mete miedo. Y bueno, pues en el caso concreto del asturiano, aparte de otras 50.000 cosas de esta ley, pues está habiendo una cierta polémica sobre si la aplicación de dicha ley y la posibilidad de que se oferten o no clases en asturiano era responsabilidad del Estado central o del Gobierno central, o responsabilidad en este caso del autonómico en manos del PSOE. Y por lo visto, según respuesta parlamentaria, en este caso es una responsabilidad del Gobierno del PSOE ahora mismo. Entonces, sí. Un poco, ¿qué posibilidades crees que se abren? Bueno, esto todo empezó cuando salió el borrador de la ley Wer. Vimos en Asturias pues que había hueco para las lenguas oficiales, pero no había un hueco para la situación de ilegalidad que teníamos de ellas lenguas del Estado, ¿no? Lo que pasó, pues eso, digamos que la ley Wer contemplaba el caso del gallego, del catalán y del euskera, de forma, bueno, pues podemos hacer todo lo que queramos, pero contemplábalo. Sin embargo, en el caso del asturiano no se contemplaba esta posibilidad por una situación de ilegalidad, donde el gobierno asturiano quisieron echar la culpa al gobierno central del Estado, diciendo pues que Wer no contemplaba el asturiano dentro de la ley, cuando en realidad el problema es mucho más gordo. En Asturias, lo que pasa es que lleva dando 70 años una asignatura en una situación de completa irregularidad. El profesor de lengua asturiana lleva 30 años siendo interín de este segundo nivel, porque siempre es que el asturiano no existe como especialidad, por lo tanto el profesorado está abocado a ser interín sistemáticamente año tras año, cambiando cada año de centro el profesorado, con lo que eso supone para la continuidad de planes a lo largo de la historia académica del alumnado. Y bueno, una serie de problemas que vienen ya de cuenta y que este gobierno nunca quiso resolver. Pues ahora con la ley Wer, venían diciendo pues que era Wer el que no contemplaba el asturiano. Sin embargo, en el gobierno de Madrid, lo que se dice es que en Asturias tienen que solucionar ya de una vez el problema del profesorado de asturiano. Hay que darles una estabilidad, hay que regularizar la situación y mismamente el asturiano. Porque claro, cuando la nuestra consellera fue a Madrid a contar esto a Wer, Wer, por lo visto, flipaba, porque no tenía ni puta idea de que en Asturias había un idioma propio y que además estaba en una situación de tanta irregularidad, porque tenemos una ley de uso que no declara la lengua oficial, pero tampoco lo declara inoficial. O sea, reconoce que existe y además dice que tienen que protegerlo, que fomentar el su uso y expandir el su aprendizaje a todos los niveles educativos y de forma progresiva. Claro, esto no se fae y además no encaje dentro de la JWER. Entonces, ahora mismo la pelota está en el tejado del gobierno asturiano, WER dio luz verde para que el gobierno asturiano gestione de la mejor manera posible el tema del asturiano, y desde aquí, pues bueno, siguen haciendo oídos sordos, siguen muy bien sin dar respuesta. Yo en realidad creo que no sé muy bien cómo lo van a hacer. Y una cosa que es que si ellos se escapó de les manes y no saben cómo lo van a resolver. Y bueno, pues como no sabemos cómo lo vamos a resolver tampoco nosotros y se nos echó el tiempo encima, pues bueno, os animamos a seguir informándoos y demás. Si quieres dejar el contacto de la página web del colectivo, por ejemplo. Sí, bueno, el colectivo llámase Xunta por la Defensa de la Lengua Asturiana, y la página web y www.xunta.org. Y también podéis seguir a la Xunta Moza, que es la mocedad de la Xunta por la Defensa de la Lengua Asturiana, a través del su Facebook, por ejemplo, que es facebook.com/Xunta Moza. También entramos en Facebook con la Xunta Pola, a través del Twitter, @Xunta. Bueno, hay una montonera de medios a través de los que nos seguir. Y bueno, pues nada más despedirnos ya. Muchas gracias por venir. Gracias a ti por el convite. Estamos encantados. Y bueno, pues a ver qué pasa en estos próximos meses, que como veis hay diversas cuestiones un poco en el aire, sobre todo esta última cuestión a nivel de la ley BERT. Y nada más, ánimo y por nuestra parte, hasta la semana que viene. Muchas gracias a Diego de La Ley de la Calle por dejarnos estos minutinos de más y os dejamos con él. Hasta luego. Chao.